Sean bienvenidos a un programa especial desde el Ayuntamiento de Cortes. Hoy nos encontramos realizando este programa especial destacando en primer lugar las obras de remodelación llevadas a cabo. El pasado viernes se inauguraban las nuevas instalaciones del Ayuntamiento de Cortes en una jornada de puertas abiertas con actos desde las 10 de la mañana que contaron con la presencia del director general de Administración Local, Francisco Javier Lasa Gorraiz. Y para contar estas y otras cuestiones, estamos hoy aquí además también de hacerlo en directo a través del 96.0, que lo podrán escuchar este miércoles, víspera del programa de Semana Santa, también a través de Facebook Live en Radio Tuela Tuela. En este programa vamos a abordar tres partes. Por un lado, esas obras del Ayuntamiento, lo vamos a poder compartir con su alcaldesa, también con el teniente alcalde y con la concejal de Cultura, Educación y Patrimonio. Abordaremos también la actualidad de Amigos del Castillo y la exposición permanente, porque estamos a vísperas de Semana Santa y Cortes es una gran opción. Así que, sin más dilación, saludamos ya a la alcaldesa de la localidad, doña Conchi Ausejo. Gracias por volvernos a invitar a su localidad. Gracias a vosotros por venir. Ya sabéis que aquí estamos deseando que vengáis. Bueno, pues entendemos que cuando se inaugura una nueva instalación, ¿no?, y cuando además es la Casa del Pueblo, pues estáis de doble enhorabuena. Pues sí, la verdad es que fue un día muy bonito, lo pasamos muy bien. Vino muchísima gente a compartir con nosotros. Hicimos el acto en dos partes. Una primera parte que vino, como bien has dicho, el director general Xavi Lasa, que también le gustó y le encantó cómo ha quedado el edificio. Y una segunda parte a las 11 de la mañana que vino el párroco de Cortes, Ignacio, y estuvo aquí bendiciendo el ayuntamiento también para que nos dé la sabiduría necesaria para poder hacer las cosas bien. Bueno, el total coste económico hay que decir que son 663.000 euros. Aparte, el mobiliario. O sea, eso es lo que es la obra, lo que se licitó, que hizo la obra una empresa de cinturónico que se llamaba Construcciones Sánchez Martínez, y eso es lo que costó la obra. De esa parte, de esa cantidad, 310.426 euros es lo que el Gobierno de Navarra nos subvencionó por tres temas principalmente. El tema de accesibilidad, porque era un ayuntamiento del año 1952, no había ascensor, entonces venía la gente con un carricoche de un crío, ya no podían subir porque teníamos las oficinas arriba, entonces hacía falta el ascensor, y también por el tema de eficiencia energética, porque eran ventanas que no cerraban bien, una calefacción que se encendía en octubre y se apagaba en mayo, o sea, yo creo que la eficiencia energética se va a notar en el tema económico bastante. Y luego también porque hemos centralizado aquí todos los servicios que había fuera del ayuntamiento. Bueno, pues de esto sí. Al final, las personas que se acerquen a estar dentro del ayuntamiento, a disfrutarlo, ¿no?, para las diferentes cuestiones, que en algunas ocasiones pues son fáciles de llevar, pero en otras son más laboriosas, ¿no?, que muchas veces eso es lo que se pide, ¿no?, agilidad cuando se viene a un ayuntamiento, Conchi. Exacto, sí, sí. Y en el Ayuntamiento de Cortes también hay que decir que hemos implantado la sede electrónica, entonces ya cualquier persona puede hacer cualquier trámite a través de electrónica, no tiene que venir al ayuntamiento. Eso también es una ventaja importante y, de hecho, ahora el tema de las nuevas leyes de transparencia obligan a los ayuntamientos y a todos los entes públicos a tramitar, por ejemplo, licitaciones y contratos, todo tiene que ser vía electrónica. Entonces, también se da acceso a los vecinos, a todos los ciudadanos, a que puedan hacer sus instancias y sus solicitudes de certificados y de cualquier documento lo puedan hacer a través de esa electrónica y ya no tienen que venir. Pues una cosa más en la que nos evitamos su... Es un adelanto, qué duda cabe. Como ya estamos comentando, además de contar con la alcaldesa de la localidad, doña Conchi Ausejo, está también en este programa, teniente alcalde don Fernando Sierra Estoduto. Bienvenido, don Fernando. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y también nos acompaña la concejal de Cultura, Educación y Patrimonio, la señora María Jesús Zoco. Bienvenida, María Jesús. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, pues algo que es un proyecto que no viene de la noche a la mañana, lógicamente, porque esto todo ha tenido un proceso, ¿no, Fernando? Sí, claro. Yo voy a aprovechar que me brindéis esta oportunidad y sí que, bueno, pues quisiera hacer una aclaración para el pueblo y para todos, pues porque ya sabéis que todos estos procesos se funda mucho en las decisiones y elección de cada grupo, ¿no? Como el pueblo sabe, CET a este proyecto de reforma, no a la reforma en sí, sino a la ubicación de los servicios, en su día no estuvo a favor de esta reforma en su ubicación. ¿Por qué? Porque CET pensaba que lo que eran las oficinas generales, que era lo que más se utiliza, evidentemente, siempre ha apostado porque fuesen en la planta calle, ¿Vale? En la planta calle pensamos que era pues cuestión de accesibilidad, cuestión de mucho mejor para el vecino que viene a hacer cualquier gestión. Se hizo un archivo, la verdad que un archivo pues muy buen archivo, que conllevaba un peso considerable. Por lo tanto, no se podía poner en la primera planta y había que ubicarlo en la planta de abajo. Sí que nosotros siempre apostamos también porque dividir la planta de abajo que quedaba libre para poder seguir haciendo las oficinas, pero bueno, en su día se consideró y llegamos a la actual legislatura del 2015, en la cual CED pues forma equipo de gobierno con UPN y dentro de uno de los puntos programáticos que llevamos para esta legislatura estaba el trato exquisito que nosotros queríamos dar a los vecinos cuando viniesen a realizar cualquier gestión al ayuntamiento. Claro, el primer problema que nos vemos es el problema de la accesibilidad. Lógicamente, como equipo de gobierno y responsables que somos del tema, a pesar de que CED en el proyecto no estuvo de acuerdo en su día, junto con UPN, como equipo de gobierno, nos dirigimos a Pamplona para pedir que, por temas de accesibilidad, nos concediesen la subvención necesaria para acometer la segunda fase de la reforma del ayuntamiento. Lo cierto es que se consiguió, al día de hoy es una realidad, y aunque nosotros pudiéramos pensar que las oficinas pueden estar, lo que sí está claro es que nuestros vecinos hoy pueden subir a la planta de arriba, hacer sus gestiones, e incluso el que quiera puede acceder y ver y asistir a un pleno. Por lo menos, aunque no sea lo que se quería, la verdad es que hemos conseguido que nuestros vecinos puedan acceder a todos los servicios. Un acuerdo de gobierno, entendemos, Conchi, desde UPN, junto con CEP, veíais oportuno llegar a este acuerdo y los dos lo dabais por bueno, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Algo que os ha hecho en este acuerdo programático, que era uno de los puntos importantes de esta legislatura. Es que el ayuntamiento, como te explicaba antes, era absolutamente totalmente necesario la remodelación. Se había hecho una primera fase, como bien ha dicho Fernando, en el 2011, que se hizo la cubierta del archivo, y ahora una segunda fase donde se ha remodelado ya todo lo que son las oficinas, los despachos. Entonces, ese proyecto estaba ya hecho, tal y como se aprobó en su momento, es como se ha realizado. Yo entiendo que hay gente que le gusta de una manera, gente que de otra, pero al final la verdad es que ha quedado un proyecto bastante bonito, que es accesible, como bien ha dicho Fernando, todo el mundo puede acceder y ha quedado un ayuntamiento, yo creo que ha quedado moderno, accesible y bonito. Fernando, y luego, perdón, una última cosa, está la segunda fase, pero queda pendiente una tercera, pero que según nos han explicado, todo el dinero que nos podían dar de subvención para arreglar el ayuntamiento por metros, es que tenemos un ayuntamiento enorme, comparado con lo que pertenece por habitantes. Bueno, pues esa subvención ya nos la han dado para hacer las dos fases. Pero tenemos la planta de arriba, que está totalmente vacía y obsoleta, que hay que arreglar. Entonces, el otro día, cuando vino Xavi Lasa, ya le comentamos que aunque no nos pertenece, pero sí que le pedimos ayuda para arreglar la parte de arriba, que también pues, hay que hacer una sala de recepciones en condiciones, donde podríamos hacer este programa de radio que estamos haciendo ahora. O sea, se puede dar una utilidad y está ahora arriba de Afana, que podemos darle una utilidad, pero eso necesitamos también pues que nos echen una mano. Otro proyecto, ¿no?, que es el que está hablando. Fernando también quería decir algo más respecto a este tema, ¿no? Simplemente un poco apostillar lo que Conchi decía, que tenemos que tener en cuenta que la misma planta que tenemos, la planta calle en la primera, tenemos otra arriba, que pensamos que puede ser bueno pues muy ventajosa dentro de que está dentro del edificio a la hora de exposiciones y a la hora de unas utilidades que pensamos que se pueden hacer y que habrá que dar una vuelta en su día cuando podamos acometerlo. Pero bueno, pues y más que nada, pues nada, destacar lo que hablamos, que en el 2015 cuando nos encontramos, pues entramos y nos encontramos con esa primera reforma y bueno, pues esto ya era un poco necesario pues porque había muchísimas carencias y bueno, pues entre muchas de las cosas que pienso que en esta legislatura se están haciendo y se van a hacer hasta su finalización, era esta y en parte, pues oye, nos sentimos orgullosos de que se haya hecho. Y María Jesús Zoco, concejal de Cultura, Educación y Patrimonio, que también está con nosotros, pues María Jesús, además de estas bondades, ¿no?, de estrenar un nuevo ayuntamiento, que hay que decirlo, ¿no?, que fue construido en el año 1952 y que no había sido remodelado, como hablamos, hasta 2011, cuando se acometió la fase primera de la reforma integral, consistente en la sustitución de la cubierta y la adecuación del archivo de planta baja. En esta segunda fase se incluye la instalación de un ascensor, una escalera de evacuación, redistribución de los diferentes espacios de las plantas bajas y primeras, También se da accesibilidad a la planta segunda, que queda disponible y sin uso. Como ha dicho la alcaldesa, la renovación de la envolvente para reducir su demanda energética, cada día más importante estos temas, y la sustitución de las instalaciones térmicas, eléctricas, fontanería, saneamientos, ventilación, protección contra incendios, adecuándolas a la normativa vigente. Pero como hablamos, también se han reagrupado servicios, ¿no, concejal? Sí, todos los servicios que estaban fuera del ayuntamiento, pues en diferentes espacios, se han traído todos al ayuntamiento. Y aunque nosotros, por lo que ha explicado Fernando, no estábamos de acuerdo, es peccata minuta con no saber aceptar la mayoría, y lo hemos aceptado, era un proyecto que salió por mayoría y, por supuesto, lo hemos apoyado ahora porque se tiene que hacer así. Uh-huh. La mayoría es la que manda. Y quedan en la planta baja, con la sala del alguacil, pues se ha traído el juzgado y registro que estaba fuera, en una casa que tiene el ayuntamiento. En otra estaban los servicios de la Cámara Agraria. Uh-huh. Luego pues compartían espacios los servicios sociales con el servicio de las aguas. Pues ahora cada uno tiene sus oficinas ahí. La primera planta pues ha quedado preciosa, la verdad. Es que con unas oficinas que, vamos, ni se parecen a las que se había. Ha cambiado mucho. Bueno, una pasada. Han hecho una salita que la han sacado pues allí administrando un poco de visitas para cuando ya están los despachos de todas las, de la alcaldesa, del secretario, el arquitecto, el interventor, la sala de comisiones y el salón de plenos. Y luego un salón en el que estamos. Eso es. Esto, que también se ha remodelado y queda, o sea, mucho que más bonito, que era cambiado. Mucho más oscuro. Y bueno, queda pues un ayuntamiento, la verdad, muy bonito, muy funcional, de fácil accesibilidad y muy moderno. Al que no le guste el arte moderno, pues igual no está de acuerdo, pero ha quedado muy bonito. Uh-huh. Y la tercera planta, pues para lo que se pueda hacer cuando llegue en su día, segunda. Pues ya lo están comprobando. Superficie útil, como dato, 588 metros cuadrados, sobre un total de 1.000 metros cuadrados. Como bien decía la alcaldesa, ¿no? Es que es muy amplio el edificio, ¿no? Creo que el año 1952 inauguraron el mismo día, el 28 de septiembre, uh-huh, inauguraron el ayuntamiento y el matadero municipal. Y creo que fueron dos obras de mucha importancia para aquella época y de mucha categoría. Pero Cortes en este 2018 también tiene propuestas y qué duda cabe que nos vamos a ir encontrando cuestiones importantes, ¿no?, a lo largo del año, alcaldesa. Sí. ¿Qué te apetecía destacar, ¿no? Estamos en víspera de Semana Santa, que como hablamos vamos a poder hablar con los amigos del castillo que están ya con nosotros, con la exposición permanente, propuestas para esta Semana Santa, pero antes de irnos a ese plan de ocio, alcaldesa, ¿qué te apetecía destacar de lo que queda de este 2018 hasta las próximas elecciones, ¿no? Pues yo creo que va a ser importante para Cortes. Se va a hacer, nos han concedido el PIL, el Plan de Infraestructuras Locales, una subvención para arreglar la balsa de agua potable, que estaba, la verdad es que estaba vieja y muy estropeada, entonces bebemos agua de ahí. Uh-huh. Nos han concedido una subvención para arreglarla, de hecho ya ha salido ya el portal de contratación. También es muy importante para Cortes por el tema de la eficiencia energética, que todo el mundo ahora está súper revolucionado con esto. Sí. Pues lo mismo, tenemos un alumbrado público súper deficiente, antiguo, ineficaz, que caen dos gotas de agua y nos quedamos medio pueblo sin luz. Entonces nos han que parece también mentira, ¿verdad? Estas sí, cuestiones, sí, sí, ¿no? Pero pues, de repente no. Pues son instalaciones que se colocaron en su día y que ahí han estado y que o las modernizas o esto cada vez se va estropeando más y cuesta más de mantener. Claro. Entonces hemos conseguido una subvención del IDAE de 485.000 euros y vamos a cambiar todo el alumbrado público de Cortes. Y esto va a ser nuevo. ¿Antes de verano, después, antes a de lo las largo, se tiene que comenzar la obra a lo largo del 2018, pero costará un año de hacer. Un año. No, pero al final son todas las calles. Sí, claro. Sí, se cambia toda la luminaria del pueblo, se pone todo a LED. Entonces no tiene mantenimiento y se ahorra, nada más que con el ahorro que supone, uh-huh, y apagas lo que es el préstamo, que nos han dado un préstamo sin intereses, a pagar en 10 años. Y luego, aparte, nos ha concedido una parte de 163.000 euros el Gobierno de Navarra a través del PIL para esto mismo. Entonces, yo creo que va a ser una inversión que no va a suponer un gasto para el ciudadano, pero sí que va a ser un beneficio para todos. Y luego, por último, también nos han concedido también del PIL, que ya de hecho el otro día cuando vino Sabila sale y las gracias, en nombre, uh-huh, de todos los vecinos de Cortes, porque nos han concedido también varias calles que están estropeadas, y sobre todo por el tema de desagües y de, y de las aguas. Sí, que son las cosas que menos se ven, ¿no? Exacto, pero es lo que más causa problemas. Entonces, nos han concedido también varias calles que se van a hacer a lo largo de 2018 y 2019, y creo que también es una cosa importante para Cortes. Vamos a volver con la alcaldesa de Cortes para hablar del tema de Bardenas, pero antes Fernando también quería apuntar algo sobre alguna, moviendo Cortes. Parece que siempre se nos olvida y nos centramos muchísimo en los proyectos futuros, y la verdad es que ha sido una vorágine de toda esta legislatura de hacer cosas y de venirnos subvenciones e intentar. Sí nos quedó un poquito de mal gusto, porque nuestra mayor intención era arreglar el famoso camino de la máquina. Pensamos que es una arteria principal dentro de nuestro pueblo, pues, para muchísimas cosas en cuestión de circulación, en cuestión de tránsito de vehículos pesados. Pero bueno, el PIN no lo ha concedido. Seguimos mirando por dónde lo podemos hacer, porque no nos lo quitamos de la cabeza que hacerlo. Pero desde aquí sí que quiero destacar, porque nos sentimos muy orgullosos y parece que lo dejamos un poco al lado, ¿no? Que en esta legislatura lo que es la residencia y la viabilidad que tiene la residencia hoy por hoy, cómo está funcionando, cuando vas, el aspecto que tiene de que todo el mundo está contento, todo el mundo es una actividad, ha cambiado muchísimo. Y ha costado mucho, ¿verdad? Mucho esfuerzo todo esto de la residencia. Ha costado muchísimo esfuerzo y parece que cuando ya la has conseguido te olvidas de ella, pero nosotros, dentro de nosotros, tenemos un orgullo personal, todos. Creo que el equipo de gobierno y creo que el resto de concejales, porque a fin de cuentas es algo de nuestro pueblo y ha sido nuestra legislatura, que ahí lo tenemos siempre. No nos sale, pero estamos contentísimos de ver que nuestra residencia funciona, de cómo estaba, cómo está, y simplemente pues el ver ahora, cuando vas y preguntas a las personas mayores que están, a los trabajadores, a la dirección, ha pegado muchísimo cambio y bueno, todos hemos aportado un poquito, y nuestra parte, cada uno lo que ha aportado, eso es el orgullo que tenemos de que esto funcione y que se consolide ya, y de estar pensando hay un nubarrón negro que teníamos que iba a cerrar poco menos, pues ahora estamos hablando de una residencia que funciona, que va y que tenemos que estar siempre con ella, vigilante, que no se caiga, pero bueno, de momento está de pie y bien de pie, muy consolidada. Y luego también otra cosa con el tema de la residencia, hemos llevado ahora el servicio de comedor para la tercera edad, será desde la residencia, la gente está súper contenta y hacemos el servicio de Cortes y de Buñuel. Un dos por uno. La gente, los usuarios están, que es lo más importante de todo, los usuarios están súper contentos. Pues antes de hablar con María Jesús Zoco, que es concejal de Cultura, como estamos diciendo, que nos va a hacer las propuestas ya también que han preparado de cultura, de ocio, de tiempo libre, porque hay un montón de propuestas. O sea, al final la Ribera de Navarra tiene localidades como Cortes, que si a ustedes les apetece pasar una propuesta de ocio bastante aceptable, hoy nos lo va a poder comunicar, lo que nos vamos a encontrar tanto este mes de abril como también mayo. Pero antes, alcaldesa y también componente de la Junta de Bardenas Reales, propuestas que tienen que ver con Cortes que se están acercando y que ya empiezan a tener un formato interesante, ¿no? La Puerta Sur, todo el tema del turismo y datos que cada día llaman la atención de manera más positiva. Sí, desde la Junta de Bardenas pues estamos apostando de manera importante y contundente por el turismo, pero por un turismo educativo y un turismo de calidad. Para ello estamos habilitando, aparte de del Centro de Información de La Blanca, que vamos a musealizar y todo esto, que la gente ya lo conoce más, ahora estamos preparando un proyecto que me encanta y estoy súper ilusionada, en la zona sur, que es la almenara que hay al lado del canal de Tauste. Vamos a hacer un convenio con el canal de Tauste, nos la van a dejar para hacer allí un albergue. Y un aula con una zona de recreo para poder hacer allí unos talleres, y como tenemos al lado el muladar, claro, pues para que los niños, por ejemplo, los colegios vayan y vean los buitres. Hay también un hide para que los observadores de aves, que hay gente que, aunque parezca increíble, pierde horas y horas viendo aves, esté allí, se pueda meter en el hide y esté vigilando y haciendo fotografías a las aves. Luego también hay unos yacimientos arqueológicos que estamos preparando, también un proyecto muy bonito con los arqueólogos, con Jesús Sesma, para que todo esto también se ponga en relieve, porque son cosas que son muy importantes, que están ahí, pero que no les damos el valor que tienen. Entonces, yo estoy muy ilusionada con ese proyecto y creo que va a ser algo importante. Y también, para que nadie se sienta discriminado, estamos preparando algo parecido en la parte norte, en Carcastillo, en la Balsa de Dos Reinos, también hacer un observatorio de aves, porque ya hay una balsa muy coqueta y pues algo parecido también, pero en la zona norte. Y la tenemos a 3 minutos, la Bárdena Real de Cortes, ¿eh? Está súper, súper cerca, y de hecho el centro educativo que está aquí en Cortes, que es un ejemplo también de cómo se está trabajando, se llama Instituto Bárdena Reales. Sí, ¿verdad? Eso es, y el Colegio Alto de la Cruz, así que tenemos aquí todo, bueno, identificado. Todo relacionado. Pues hasta ahí que nos vamos. María Jesús Zoco, como estamos hablando, antes veíamos y nos ilusionábamos, ¿no?, con este nuevo edificio, que al final estamos en el año 2018 y fue construido en 1952. Si estábamos ilusionándonos sobre los edificios que nos encontramos, luego cómo se llenan, ¿no?, y cómo se llenan de actividades. Y en tu caso, María Jesús, concejal, propuestas para esta primavera-verano. A ver, yo antes de las propuestas quiero hacer una reivindicación, que estos no se acuerdan. Adelante, por favor. Y es, aquí, fijación, sí, que falta hacer un auditorio, una sala de actos culturales, como quiera que se le llame, que vamos, que llevo 8 años, no, 12, pidiéndolo, y aquí no se acuerda nadie. Pues dígalo a la de televisión. Nosotros. Dígalo lo digo a la tele. Pues dígalo a la televisión. Lo digo para que nos oigan, que nos oigan de Pamplona. Y que os vean. Que somos el único pueblo de la Ribera que no tenemos. Que nos echen una mano, que hacemos todos los actos donde podemos. Uh-huh. En el frontón, pues que hay... teatro, hay un ciclo de teatro amateur y lo hacemos en el frontón. El cine de verano al aire libre, que cuando llueve tenemos que venir corriendo al frontón. Pero también. Entonces habrá que cambiar el nombre, ya no se podrá llamar cine al aire libre. No, seguiremos haciéndolo al aire libre, pero no es lo mismo tener un salón bien para sentar que en una silla de madera que no te puedes estar sentada mucho rato. Lógicamente. O sea, y entonces seguimos con las actividades. Pues vamos a hacer también una actividad en los centros educativos, que va a ser una entrevista el Día del Libro. Uh-huh. Este año se hace en la biblioteca nueva del colegio y del instituto, que está compartida. Sí. Entonces se va a hacer con unas entrevistas a los centros educativos y ver un poco, pues, las dos actividades que más importancia le dan en los centros, que es un mercadillo de libros para luego sacar el dinero que obtienen, pues lo donan, y también los premios que se entregan a los niños que concursan en el instituto con poemas o con relatos cortos o con marcapáginas, concurso de marcapáginas. Y luego, pues, todas las actividades está un poco pendiente porque, vamos, aún no he conseguido nada, pero traer el coro infantil del Orfeón Pamplones, que debe ser una pasada. Ajá, y estáis ahí. Entonces es muy difícil conseguir esas cosas. No es fácil, ¿no? No es nada fácil. Oye, ¿cómo te estás viendo, ¿no?, de como concejal de cultura, trabajando, teniendo acceso a personas de un nivel, que hablas de Cortes, que les dices, oye, que tienes que venir aquí a actuar, en fin, y todo lo que estáis consiguiendo, ¿no? Pues la verdad, como me veo, como tengo que estar, pidiendo siempre. El auditorio, sobre todo. Pidiendo siempre, es lo que toca. Pidiendo, y pidiendo por el menos coste posible para que lleguen los presupuestos. Además, muy orgullosa de lo que en cultura representa para el patrimonio, lo que ellas van a decir después, de la exposición del Alto de la Cruz, y que espero que eso no sea más que un paso para que ya la segunda fase se termine de la exposición y luego venga el propio yacimiento. A ver si de Pamplona también les duele un poquito el corazón. Del gobierno de Navarra, hablamos. Exacto. Del gobierno de Navarra. Claro, es que como está en Pamplona... Sí, pues, es verdad, sí. Va a ser difícil que lo cambien, ¿eh? Va a ser difícil que lo cambien. Va a ser difícil. Pero muy contenta con todas las actividades. Siempre se trabaja muy bien cuando tienes apoyo, pero lógicamente. ¿Alguna fecha en concreto que nos pueda decir? Mira, pues tenemos para este mes de abril, tenemos esta actividad. Sí, para el mes de abril, el Día del Libro, el día 23. Uh-huh. El día 5 de mayo, pues tenemos la segunda sesión de teatro amateur. Uh-huh. Luego, en el 14 de junio, me parece que es la primera sesión del cine de verano. Después, me parece que es el 18 de agosto. Esto ya va de memoria y no lo sé. De momento ya las tres propuestas, son, ¿no?, una cada mes. Muy bien. Esto cada mes. Ahí. Y en... Sí, alcaldesa, sí. Las jornadas de las la jornadas, magia, sí, que son las jornadas de las verduras. Ahora hemos participado los pueblos, me imagino que esto estáis enterado. Comentado, así es. Estamos participando todos los pueblos en las jornadas de exaltación de la verdura, uh-huh, es Tudela y su Ribera. Eso es. Y Cortes ha presentado el primer fin de semana, que es 21 y 22, creo, sí, que es el que cae. Vamos a hacer el Festival de la Magia, ajá, que tenemos un montón de actos preparados aquí con magos de, además, de primera categoría y de primer nivel. ¿Que tenemos los nombres? ¿Los podemos decir? Pues de memoria no me lo sé. ¿Alguno de ellos? No. ¿Pedro III? No me lo sé de memoria. En esta ocasión... Es mago. Es magia. No, es magia. Es magia. Oye, pues lo diremos en la programación. Eso, cuando... Sí, pero son dos fines de semana. Sí, y el segundo fin de semana también participamos en las jornadas de las verduras, pues con talleres, con teatro de infantil, muy bien, con degustación de pinchos, o sea... Estamos ahí participando. Todavía queda un mes, pero ya ven que las jornadas de la verdura en la Riviera se están notando y mucho, porque nos vamos a acercar la primera vez en toda la historia de la jornada de la verdura que se va a poder también participar de un montón de actividades en las diferentes localidades de la Riviera. Y en Cortes también, si el año pasado Corella tuvo un festival que revolucionó el panorama musical, este año viaja hasta Cortes. Para hablar de estos y otros asuntos, también nos acompaña el concejal y teniente alcalde Fernando Sierra Estoduto, que ya en la presentación, pues él está contento porque además lo ve como una festividad muy alegre, pero que también que la seguridad va a ser prioritaria, por eso les ha apetecido acercarse. Fernando. Hombre, pues la verdad es que, como antes decíamos, en nuestro acuerdo y nuestra hoja de ruta de nuestro equipo de gobierno, era una parte muy importante, era el nuestro pueblo promocionarlo pues de cualquier forma, ¿no? Lo que está claro es que la promoción que mayor y más orgulloso nos tenemos actualmente es la parte del castillo y la parte de sus voluntarios, que la verdad es que están poniendo a Cortés pues cada vez con más visitas y cada vez su nombre pues va cogiendo más. Ahora, con la exposición permanente del Alto de la Cruz, creo que se va a doblar, es porque es algo que era impensable, lo tenemos ahora, la podemos visitar. Y por otro lado, pues nos vino una oportunidad que sin saber muy bien qué consistía, yo personalmente, porque no sabían qué consistía, sí que cuando me lo empezaron a presentar me entusiasmó bastante, porque vi tres puntos a la hora de esto, a la hora de la promoción. Una era seguir promocionando nuestro pueblo, que es importante. Otra era una fuente de ingresos especiales para nuestro pueblo y para nuestros establecimientos. Y otra, pues demandar un poco lo que la juventud, desde que entramos, pues nos pide, ¿no? Entonces, sí que era algo que según ibas entrando, lo ibas viendo, para nosotros, pues nos pilla un poco, por mi edad, nos pilla un poco lejos, pero al final, pues te vas metiendo, vas mirando vídeos y tal, y pienso que va a ser una cosa bonita. Lo que pasa que claro, luego viene la parte que te da un poco más de miedo. ¿Por qué? Porque en el mismo día, si hablamos de cifras, triplicamos la población. Es decir, cuando esperamos 10.000 personas en un solo día, pues te da un poco de vértigo. Pero claro, nuestra misión aquí es pues ir acercándote, preguntando qué consiste, y es lo que nosotros hasta de ahora hemos estado haciendo, tanto en seguridad interna como en seguridad externa. Nos hemos puesto en contacto pues con los cuerpos de seguridad, todos nos aseguran que no hay ningún problema. Es un festival que ya de momento te da una garantía, que es un festival que pueden asistir padres e hijos, y no es un festival que va a ser, sino simplemente es algo bonito, algo espectacular, y que pienso que para Cortés va a tener un nombre, y esperemos que todo funcione para que tenga una continuidad, se establezcan aquí y ya se quede fijo en nuestro pueblo, que es lo que nosotros pretendemos y queremos, o sea, que salga todo bien. Y esto es gracias pues a la empresa que lo promociona, que es Burcor, es una empresa de la Ribera, es una empresa que son vecinos, una empresa en la cual puedes confiar porque los tenemos ahí. No es nadie que pienses que viene aquí con ninguna, sino que son, la verdad es que nos da muchísima garantía que sean de cascante, como son. El Festival Jólica, así es como se llama, y la fecha es... 30 de junio. 30 de junio, ya está en el calendario de todas las personas que les apetezca. Y ya tenemos también los participantes el fin de semana de la magia, el sábado 21 de abril, alcaldesa. Sí, los que van a hacer el festival este de magia son, por la mañana hay unos talleres, son a cargo de Marcus Galas, por la tarde hay una gran gala, que es participan Murphy y Miguel Gavilán. Ah, muy bien. Que es una, Murphy es muy conocido. Sí, gala Misteri, debe ser algo de misterio. Y luego el domingo por la mañana hay magia para bebés de 0 a 3 años, y por la tarde magia en la calle, y todo esto a cargo del mago Kaito. Será el sábado 21 de abril. Y el domingo 22. ¿Y el domingo 22? Lo de los bebés y la magia en la calle. Pues es la propuesta que nos hacen para las Jornadas de la Verdura. Posteriormente hablaremos de algún tema más con los concejales, pero ha sido, pues bueno, como siempre, nos sentimos encantados. María Jesús Zoco, por habernos escuchado y por escucharte y esas energías que tienes de conseguir cosas para tu localidad, que es lo que te mantiene, que te da vidilla. Sí, claro, y con ello que me quedo. Bueno, ya cuando no lo consigo, me quedo con las ganas. Teniente alcalde también, Fernando Sierra Estoduto. Bueno, pues yo también deciros que vosotros también sois una parte muy importante de la promoción de nuestro pueblo, ¿eh? Siempre que hay algo, aquí estáis, y la verdad es que es de agradecer que siempre estéis aquí pendientes de cualquier novedad que haya en nuestro pueblo. Eso también es un tipo de promoción, ¿eh? Importante y a tener en cuenta. Encantados de cumplir con ese privilegio. Y Conchi Ausejo, alcaldesa, muchas gracias como siempre, ¿eh? A vosotros por venir. Bueno, pues seguimos y ahora nos vamos a ir, como ya estamos hablando, a la propuesta de los amigos del castillo. Vamos a poder dialogar con tres mujeres que tienen que ver con qué. ¿Con qué? Pues con las visitas al castillo. ¿Han estado ustedes en el castillo de Cortes? ¿Lo conocen? La remodelación que se hizo, los amigos, un montón de personas que empezaron, que dijeron que esto no se podía caer, que tenían que conseguirlo, y de ahí siguieron, y ahora es una de las grandes propuestas de turismo. Cuando el turismo hace 5 o 10 años pues era algo como impensable, ¿no? Que viniera alguien de Francia, no voy a decir impensable, pero había pocas posibilidades de que personas de fuera de nuestro entorno se acercaran a esta localidad. Pues bien, nació una asociación que se llama la Asociación Amigos del Castillo, y fruto de ese trabajo de Amigos del Castillo, pues hoy vamos a poder dialogar con tres mujeres que se llaman Inma Ciriza. Bienvenida, Inma. A ver, que te escuche mejor. Hola. Hola, buenas tardes. Así mejor. También podemos hablar con Amanda Gil. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Amanda. Y Ana Rosa Sanz. Bienvenida, Ana Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues las tres son componentes del grupo de Amigos del Castillo y las tres tienen que ver con las visitas guiadas. ¿Me equivoco en algo, Inma? No, no te equivocas. Las tres somos guías. Bueno, Amanda Gil es la que realiza la visita histórica. Sí, así es. Una visita histórica que, bueno, que las personas se quedan con la boca abierta de la cantidad de datos y cuestiones que hay en Cortes. Pues así es, porque es un castillo que tiene mucha historia. Fue en la Edad Media un castillo fronterizo y muy importante. De los casi 100 castillos que poseía la Corona de Navarra, pues este era uno de los más importantes. Ha sido, como digo, testigo de hechos importantes también, pues las capitulaciones de la Reina Blanca de Navarra con su primer marido, o en 1464 podemos decir que a Fernando el Católico le nombran lugarteniente del Reino de Aragón. Ha sido residencia temporal de reyes navarros, después de los nobles. Bueno, pues como digo, tiene muchísima historia. Y además, lo que disfrutáis contándola y aprendiéndola, ¿no? Porque nos lo contabais en algún programa que realizábamos. ¿Cómo habéis disfrutado conociendo la localidad de Cortes, que a vosotras también os ha sido por primera vez en alguna ocasión hace más o menos tiempo, ¿no? Pero decir, pero cuántas cosas han sucedido en Cortes, ¿no? Sí, aprendimos y seguimos aprendiendo, porque cada día descubrimos una cosa nueva en el castillo y algo que nos sirve pues para contar a todas las visitas que vienen a visitarnos. En tu caso, en el caso de Amanda Gil, le tocan las visitas históricas, pero es que aquí a mi lado tenemos a Inma Ciriza, que se viste de bruja, ¿eh? Aquí donde la tienen, se viste de bruja y hace las visitas infantiles. Inma, algo que además está teniendo mucha respuesta, habláis con colegios y se quedan encantados, pero es que la que más disfrutas eres tú, ¿eh? Sí, egoístamente es verdad, la que más disfruta soy yo. Quiero decir que aparte de mí hay dos compañeras, sí, que también se visten de brujas, que son Ana y Juli, que también las quiero nombrar. Y quiero nombrar sobre todo al alma mater del castillo, que es Montse, que es la que más tiempo pasa, que es la que nos acompaña en todas las visitas. Yo hago las visitas infantiles, me he visto de bruja porque vienen muchísimos colegios. Uh-huh. Quiero decir que todos los colegios que vienen repiten. Y de hecho repiten no solo con el curso que llevan, porque normalmente hacemos infantil, pero también se alargan hasta primaria, primero y segundo de primaria. Y yo me lo paso en grande y los críos también. Quiero decir que soy una bruja buena y que los niños disfrutan del castillo. Bueno, pero que las personas repitan no es como decir, oye, algo estamos haciendo bien, ¿no, Inma? Sí, sí, esa es una satisfacción que nos queda a todos, de que sí. Además también, ya no solo que repita el colegio, porque los mismos niños les dicen a sus padres lo bien que lo han pasado y luego vienen con sus padres en los domingos a visitar el castillo en otra clase de visita, porque son todas distintas, tanto las de infantiles están adaptadas a niños, las que hace Amanda son históricas que hablan de la historia del castillo, y luego están las nocturnas, que cada una tiene una historia que contar diferente. Uh-huh. Como ya están escuchando, en primer lugar hemos saludado a Amanda, luego a Inma, y la tercera en saludar es la que le toca las visitas nocturnas, porque no hace mucho tiempo, porque al final fue otra de las novedades que quisieron realizar, dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos una visita turística pero por la noche? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué forma se podría hacer? Bueno, pues detrás de estas visitas y más compañeras y compañeros está Ana Rosa Sanz. Ana Rosa, la primera vez que te pusiste a hacer una visita turística por la noche, cuéntanos un poco tu experiencia, qué sentiste en el corazón, iba más rápido, ¿cómo fue todo esto? A ver, tampoco yo hago la visita, son mis compañeras las que hacen de guía y explican todo. Yo formo parte de la escenificación, me disfrazo más bien y las ayudo en todo lo que puedo, pero vamos, la parte fuerte la llevan ellas, que son las que cuentan las historias, que cuentan historias tipo leyenda o históricas de los Reyes de Navarra. Ajá. Y alguna leyenda, y está muy chulo, la verdad, lo cuentan muy chulo, la gente le gusta mucho, no es una visita normal, no es la visita que hacen los domingos, que es más histórica y más de tipo de cómo está construido el castillo, todas las historias, eso es, y sin embargo ellas lo hacen más tipo, pues cuento, entretenimiento, de entretenimiento, ¿no? La gente lo pasa muy bien, les encanta, vienen mayores, vienen niños, y la verdad que es una visita súper chula, súper recomendable. Oye, ¿y de qué te toca disfrazarte? Pues me disfrazo, creo que estoy de bordadora últimamente. ¿Bordadora? Sí, con un bastidor de los de antes, ahí bordando, hago como que bordo. Y ahí estamos. O sea, que cada de repente, por ejemplo, se va haciendo la visita, ¿no? Un grupo de 5, 10, 15 personas van andando y de repente apareces tú. No, más bien estamos cada uno puestos en una sala. Unos, por ejemplo, pero están... que te quiero decir que entramos a una sala en la que tú estás, ¿no? Sí, sí. Y ahí estamos, por lo que te digo, unos bordando, otros leyendo un libro, otros tocando el piano. No voy a decir todo porque si no, no es sorpresa. Claro, claro, claro. Y la verdad que está muy bien, está muy chulo. Amanda, en tu caso, cuando la primera vez que se realizó estas visitas nocturnas, ¿no? Que fue una idea también interesantísima del ayuntamiento por apostar por el turismo, algo que cada año cuando entrevistamos o nos contáis se ve que va a más, que algunos años sube mucho, otros años no sube tanto, pero todos los años asciende la cifra de visitantes. Sí, por supuesto. Nosotros, todos los voluntarios, como bien han dicho mis compañeras, pues trabajamos para que esto sea posible. Y lo que intentamos es pues darle, sacarlo adelante el castillo, aparte de las pues restaurarlo, pues sacarlo adelante, ¿no? Darle un poco de juego. Entonces, pues estamos continuamente pensando en lo que podemos hacer. Bueno, pues se hacen, se celebran bodas civiles, se hacen reportajes de fotos, pues alguna vez la banda de música de Cortes y el coro parroquial, que son de lo bueno, lo mejor que tenemos en Cortes, pues dan algún concierto, las visitas guiadas diurnas, las nocturnas, las de los niños. Bueno, pues lo que intentamos es sacarlo adelante y cada vez, y afortunadamente, recibimos más visitas. Inma, qué complicados son los niños para mantenerles atentos, ¿no? Porque al final que estén 5, 10, 15 minutos, pero claro, una visita al final tiene su tiempo. En fin, cuéntanos un poco cómo es ese experimento que empezasteis y cómo ha ido evolucionando. Bueno, al principio yo tenía mucho miedo cuando salí a hacerlas porque la que empezó esto fue Ana. Lo que pasa que por circunstancias de trabajo ya no podía, entonces me tocó hacerlo a mí y al principio, pues lo que digo, me daba un poco de miedo, pero es que los niños, es que es otro mundo porque todo lo que les cuentas se lo creen. Entonces es muy fácil hacer, es simplemente seguirles el rollo a ellos. A ellos mismos te van indicando por dónde quieren ir. O sea, y hay veces que me doy cuenta y digo, ay, ya llevo una hora, o sea, ya tengo que cortar y tengo que empezar a acelerar porque se me pasa el tiempo muy rápido. Pues si les parece a los televidentes que nos están escuchando, viendo a través de Facebook Live, en Radio Tudela Tudela, que luego también este vídeo lo podrán ver a través de los diferentes Facebook del Ayuntamiento de Cortes y también los oyentes de Radio Tudela. Vamos a decir, porque estamos en vísperas de Semana Santa, este programa se va a emitir este miércoles, que ya el jueves es Jueves Santo, así que, bueno, pues ¿qué podemos decir? ¿A qué horas son esas? ¿Si va a haber visitas nocturnas en Semana Santa o ya se dejan para verano? Contarnos un poco primero, vamos con las visitas nocturnas y luego una cada Las nocturnas son solamente en los meses de verano, ahora no va a haber, y son julio, agosto y septiembre, un par de semanas también se hicieron este año. Uh-huh. Las visitas de Semana Santa son las normales del castillo, que ya contará mi compañera, pero las nocturnas de verano son solamente eso, pues para el verano. ¿Julio? Julio, últimos de julio, agosto, septiembre, también se hizo este año dos días. Creo que fueron seis, este año pasado fueron seis visitas. Uh-huh. Seis visitas, sí. Las que se las seis además que se llenaron un santiamén. Bueno, a tope. Primeros ya no se pudo coger toda la gente que quería porque no había ya... Y además lo cuentan, ¿no? Los mismos de la localidad de Cortes que bueno, que habían hecho alguna visita, sí, o conocían, pero bueno, voy a ir, ¿no? Es que es diferente, no tiene nada que ver por el día, por la noche. Es que, no sé, yo creo que es que hay hasta algo de magia y cuando estás por la noche ahí con la gente disfrazada, o sea, el buen ambiente que hay y todo eso está muy chulo. La verdad que que es una visita muy recomendable. Plan de verano muy cerquita de la capital de la Ribera, ya lo saben, el Ayuntamiento de Cortes promocionando también esta Asociación de Amigos del Castillo, y nos vamos a enterar del plan de Semana Santa, ¿eh? Del plan de Semana Santa. Yo no sé si, Inma, si hacéis visitas infantiles en Semana Santa, entendemos que no, ¿no? No, no, no. Las visitas nosotros las hacemos entre semana en horario escolar, porque vienen los niños vienen con colegios en horario escolar y normalmente son por las mañanas. Solamente en Semana Santa no hacemos. ¿Y cuál es el plan? ¿Es el mismo profesorado el que se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo funciona? Sí, nos llaman del colegio, llaman al teléfono que hay en la web y nos piden pues qué tal el día que ellos pueden venir, si puede haber visita. Entonces, si no lo tenemos cogido porque tenemos muchísimos colegios, entonces pues se les hace la visita. Dependiendo de los críos que hay, pues se hace un grupo o dos grupos. Hace la semana pasada tuvimos al colegio de Castejón, fueron casi 60 niños, tuvimos que pasarlos en dos veces. ¿Y desde dónde han venido? ¿Sí, algún colegio que te ha llamado la atención que de repente dices, o sea, han contactado con nosotros? Fíjate. Bueno, de normal vienen de aquí de la Ribera, de Alagón, de Tudela. De Tudela vienen casi todos los colegios. O sea, viene muchísima gente. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los tudelanos y tudelanas? Bueno, pues la verdad es que los críos, cuando yo normalmente me intento enterar del nombre de algún crío, pues para meterme con él, para sorprenderlo, sí, un poco, jugar un poco con ellos. Entonces los críos que se quedan un poco como alucinando, como esta mujer sabe estas cosas de mí, ¿no? Otros se dan cuenta de que vas disfrazada, ¿no? Y me dicen, ¿no eres de verdad? Y yo les digo, sí, yo sí que soy de verdad. Y les digo, mira, muerde. Y dicen, oigo, sí, que es de verdad. Sí. Bueno, pues como estamos hablando, visitas infantiles, profesores que nos estén escuchando, que les interese que acudan a estas visitas guiadas, pónganse en contacto en esa página web y en el teléfono para pedir cita, porque al final queda la última evaluación, el tercer trimestre, que todavía hay posibilidades. Y con Amanda Gil pues hablamos de este plan, ¿no?, de Semana Santa, que ya comienza la vuelta de la esquina. Bueno, pues empezamos a hacer las visitas Jueves Santo, Viernes Santo y el domingo. Son a las 12 y la gente, pues si llaman, mucho mejor al número de teléfono que ha dicho mi compañera, porque así pues podemos organizar los grupos. Y bueno, luego comentarán mis compañeros que también empezamos desde ayer a hacer las visitas a la exposición permanente del Alto de la Cruz, que se van a realizar los mismos días a las 10:30 de la mañana. Por lo tanto, por explicar, bueno, porque me quede claro a mí y así también los oyentes y los televidentes, por un lado, jueves, viernes, sábado y domingo a las 12. Es la visita para ver el castillo. ¿A las 12? Sí, a las 12. Entonces, para reservar, ¿hay una página web? Sí. ¿Qué es? Pues Amigos del Castillo, y viene el número de teléfono y nos llaman. ¿Y el teléfono es? Lo sabemos, el teléfono, ahora mismo lo vamos a poner. 676. Espera, que lo apunto. 38. Espera, 676. 38. 38. 15. 15. 63. 63, vale. Lo repetiremos, 676, 38, 15, 63 es el teléfono para concertar cita y así mucho mejor. ¿Por qué? Sí, sí, porque, por ejemplo, ayer pues tuvimos bastante gente y entonces si hubiera venido más gente hay que hacer dos grupos. Entonces así las guías pues lo organizamos mejor. Claro que sí. Y si desde aquí, si alguien quiere venir a visitarnos cualquier otro día, bueno, pues nos llaman a ese teléfono y estaremos encantados de hacerles la visita. Desde producción, Carolina Álvarez nos está apuntando que lo teníamos apuntado en el guión, el teléfono y todo. Y también Juanjo Romanos, que está detrás de la grabación, bueno, pues que nos lo estaba diciendo, el precio es de 3 euros por persona. De 3 euros por persona, y los grupos a partir de 10 personas son 30 euros y los niños menores de 6 años pues no pagan nada. Uh-huh. Yo hago un apunte, si me dejas. Por favor. Hay página web. Tú eres la que no querías hablar, ¿no? No quería hablar, pero es que hay que decir esto. Tenemos página de Facebook, que es Amigos del Castillo, sí. Castillo del Cortes, perdona. Y luego tenemos página web, que es www.castillodecortes.com. Bueno, pues lo vamos a decir todo y compartir Y ahí se puede tener toda la información de horarios, visitas, fotografías de las visitas. Uh-huh. Ahí ponemos todo lo que hacemos del castillo. Yo lo que estoy notando es que os estáis profesionalizando mucho, ¿no? Que estáis haciendo... No, es verdad, o sea, estáis haciendo cursos, habéis ido a la UNED... Sí, pues lo que comentaba antes, intentamos cada día pues perfeccionarnos más, uh-huh, y que estamos continuamente renovándonos y aprendiendo más cosas, pues para, pues como digo, para poder lanzar más el castillo. Claro que sí. Y lanzar más Cortes. Por supuesto. Es un pueblo, yo por la poca experiencia que tengo de la cantidad de visitas que vienen a vernos de gente de fuera, sí, es un pueblo muy poco conocido y se quedan muy sorprendidos de la historia que tiene Cortes y de las cosas que pueden ver en Cortes. Y tenéis un sociólogo fantástico también, como es Mario Gaviria. Mario Gaviria, que habla muchísimo y que siempre habla mucho del turismo, y él dice que el turista sobre todo lo que quiere es que hablen con él, que le pregunten de dónde viene, qué hace. personas también muy célebres. Tenemos a Pepe Alfaro, que nos ayuda en muchísimas cosas, y que perdona a otra gente que no la nombro porque no me acuerdo, pero... Pues lo que sí que nos vas a hacer, que quería que nos hicieras ese enlace, Amanda Gil, es el siguiente programa, o sea, los siguientes invitados que vamos a hablar en este programa tiene que ver con el Cerro de la Cruz. ¿Y qué me querías decir para presentarlos? Bueno, pues quiero decir que en Cortes tenemos un yacimiento, el yacimiento del Alto de la Cruz, que fue descubierto en 1946 y que mis compañeros os contarán, que fue algo que llevábamos años intentando hacer. Y por fin, ayer ya se pudo hacer la primera visita de la primera fase de esta exposición. Y que, como acabo de decir, pues a Semana Santa también se puede visitar a las 10:30 y que mis compañeros os explicarán más detenidamente. Muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues agradecerles a la Asociación Amigos del Castillo, a Inma Ciriza, a Amanda Gil y a Ana Rosa Sanz. Muchas gracias a las tres, de verdad. A vosotros, gracias, muchas gracias. Ya lo saben, Semana Santa en Cortes, una propuesta muy interesante que les acaban de proponer, que no saben qué hacer a veces. Bueno, pues ahí lo tienen, el Castillo de Cortes. Recordamos el teléfono, el 676-38-15-63. 676-38-15-63. Se inician en el portón del castillo, enfrente de la iglesia, y el precio es de 3 euros, como estamos hablando. Seguimos en este especial en el Ayuntamiento de Cortes. Vuelve a estar con nosotros la alcaldesa Concha Ausejo, pero además vamos a tener la presencia de protagonistas, qué duda cabe. Vamos a poder hablar en primer lugar con Pilar Jiménez, que ya la tenemos ahí. Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, aquí estamos. Con ganas de hablar de esta... Con muchos nervios. Con muchos nervios. Visitas guiadas a la exposición permanente en el Castillo de Cortes del Museo Alto de la Cruz. Es así porque está dentro, ¿no? Sí. Decirte que somos 17 guías que hemos empezado con este nuevo proyecto del Cerro de la Cruz. 17 personas que nos estamos teniendo formación de la UNED con el arqueólogo José Antonio Faro y por la UOP, que es la Universidad Oberta de Cataluña. Con la arqueóloga Gloria Munilla. Gloria Munilla, conocida. Es un encanto de persona que a mí me tiene enamorada. Bueno, yo creo que es que me metí en este proyecto el primer día cuando la conocí. Dije, madre mía, qué mujer. Es profesional y un encanto de mujer como persona. O sea, es que tiene las dos cualidades que a mí personalmente es lo que me enganchó. El escucharla, porque yo estoy una hora escuchándola y digo, madre mía, es que te transmite tanto cultural y emocionalmente. Un encanto. Gloria Munilla. Munilla, sí. Que participó con Juan Maluquer de Motes en la excavación. Pues ella era jovencita, claro, en el 1986, ¿no? Es cuando ella empezó. Y entre los guías, os voy a presentar a uno de los guías que ha empezado con este proyecto también, que es el nieto del señor que tenía el campo, o sea, el que descubrió el yacimiento, el Alto de la Cruz, que es Antonio La Laguna, era el propietario del campo, y su nieto, que lo tengo aquí, que es Manolo Crespo, que es el que... No le gusta que lo digamos, pero es que es... A ver, tenerlo aquí como guía es que, bueno, es un mérito. Un parte de la historia. Hombre, claro. Entonces, bueno, os lo voy a presentar y que siga hablando él. Manolo, os voy a decir mucho. Manolo Crespo, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, caballero? Te has dejado el segundo apellido. ¿Qué es? Que en el caso que nos conlleva... La Laguna. Eso es. Que, por cierto, yo no sé si habrá relación o no, pero uno de los jugadores del Club Deportivo Tudelano, Jesús La Laguna, ¿tiene algo que ver...? Sí, somos parientes. Parientes también, ¿no? Sí. Bueno. Alcaldesa, ¿qué supone para cuando el año pasado recordamos, ¿no? Munilla, cuando ese cohete en el Ayuntamiento de Cortes, todo el mundo aplaudiendo, que hubo también algo de polémica anteriormente, pero finalmente se aplaudió, todos muy contentos, y aquí tenemos al nieto del que lo descubrió. Es que la historia es impresionante, ¿no? Tengo que decir lo primero de todo, que no hubo nada de polémica, lo teníamos muy claro que Gloria se lo merecía y que había trabajado desinteresadamente por el yacimiento, pero también por Cortes. Bueno, de hecho nos está dando la formación y luego está preparando ahora unas jornadas arqueológicas que serán en noviembre a niveles de toda España. Vienen arqueólogos de toda España, vamos a hacer dos jornadas y creo que es algo que va a ser también muy potente a nivel cultural, y estamos hablando ya de arqueólogos de primer nivel, de toda España. Entonces, yo creo que ahí no hubo ningún tipo de polémica. No, anterior. Yo estaba hablando antes del tampoco, COVID. Tampoco. No hubo polémica, ¿vale? Y que para nosotros es muy importante tener en el castillo, en este ala oeste, todo lo que es el yacimiento del Alto de la Cruz, y el contar con uno de los descendientes de la persona que dio inicio a todo esto, pues ya es, no va más, estamos hablando de historia viva. La primera pregunta, Manolo, ¿a ti te tocó conocer a tu abuelo? ¿Lo pudiste? Sí, sí, sí. Que muchas veces no, a veces no conocemos algo. ¿Te tocó conocerlo? Sí. ¿Y cuando hablabas con él, cómo fue toda esta historia en la que tú te enganchaste en este proyecto? No, fue posterior. Tristemente, cuando él estaba en vida, uh-huh. pues yo no estaba todavía interesado en estos asuntos y no me tocó sacarle el tema ni preguntarle, porque ahora, pues, ahora que estoy interesado, pues hubiera tenido muchas conversaciones con él, le hubiese intentado sacar muchas ideas de la historia de aquellos años, pero en vida de él yo no estaba todavía interesado por el Alto de la Cruz. Y esa ahora, es ¿no? mi pena. Esa es mi pena. Pero ahora, ¿cómo estás cubriendo, ¿no? esas curiosidades, ¿no? Entiendo. Sí, pues me metí en el proyecto de guía, bueno, porque aparte de que fuese mi abuelo el descubridor, ¿sí? me gusta mucho la arqueología y me gustan estas cosas, y más teniéndolas en el pueblo. Y bueno, he ido dándome cuenta que al ir estudiando los cursos que nos han dado, tanto arquitectos como manuscritos, libros, le dan mucha importancia a mi abuelo. No pensaba yo que iba a ser así. Le dan mucha importancia porque, bueno, él estaba allí con sus tierras, descubre cosas y él, el dar parte, ganancia no tenía ninguna. Le doy valor, mucho valor a mi abuelo ahora porque se lanzó a decir que ahí había algo, siendo que él sabía que la pérdida iba a ser segura. Mm. Le iban a quitar terreno, él podía haber especulado con intentar vender cosas, no decir nada, pero no especuló. Enseguida dio parte a las autoridades y se pusieron en marcha pues el gobierno de Navarra, Príncipe de Viana y ya posteriormente los arqueólogos. Entendemos que en estas propuestas que estamos hablando de Semana Santa, ¿no? Que como bien nos decían las componentes de Amigos del Castillo, ya nos decían que a las 12, a las 10 y media es la de la exposición permanente en el Castillo de Cortes, que por cierto, me apuntaba Carolina, que además es una delicia de entrevista. Entrevistábamos a la señora Munilla anteriormente, antes del cohete que estábamos hablando, y le hacíamos una entrevista, bueno, de lo que sentía, de lo que le había aportado que la localidad de Cortes le reconociera, ¿no? El honor, el privilegio de tirar el cohete, y es que estaba súper emocionada. Sí. Oye, ella estaba, te miro a ti porque tú lo decías, ¿no? Que fue ella. Es que a mí me enganchó ella, te lo digo de verdad. Sí, la arqueología, diciendo. A ver si sí, que me gusta, tenía curiosidad, ¿no? Más estando en Cortes, la relevancia que tiene. Uh-huh. Pero es que Gloria es la que me enganchó. La pasión que tiene, cuando la pasión que siente cuando explicaba todo, es que digo, madre mía, es que es de no tener nada, de decir, madre mía, lo que tenemos aquí, es que transmite. Uh-huh. Y aprendes un montón. Oye, pues los primeros pasos, ¿no? Sí, por hacer unos titulares, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar en esa exposición. Manolo Crespo, La Laguna. Titulares de lo que te gusta y la gente más o menos se queda. ¿Qué es lo que te gusta que la gente se quede cuando viene a esta visita que empezó este pasado domingo? Pues lo primero, que conozca un poco la historia del yacimiento que tenemos. Y una frase que yo la resumiría un poco en Cortes sería por fin. ¿Por qué por fin? Porque llevamos muchos años queriendo que pudiésemos mostrar, los vecinos de Cortes pudiésemos tener algo, mostrar algo de lo que es ese yacimiento. Uh-huh. Y no lo habíamos tenido desde que se descubrió en el año 1946. Así es. Y bueno, se ha creado una exposición. En una primera fase tenemos que decir que ahora, en octubre, se inaugurará la segunda fase, con lo cual quedará completado la exposición. Ajá. Pero bueno, ahora ya tenemos mucho para mostrar y hacer entender a la gente qué supuso y qué supone ese yacimiento y la importancia que tiene. No que se la demos los vecinos de Cortes, se la están dando autoridades como son arqueólogos de renombre y, bueno, no es un yacimiento cualquiera. La gente que venga, se lo haremos entender que no es un yacimiento cualquiera. Y que tenéis mucha paciencia, ¿eh? Porque, claro, cuando vamos a cualquier visita guiada y de repente te encuentras a un guía que tiene ganas de explicarte, que es algo que cambia muchísimo. O sea, las visitas guiadas, de que tengas un guía, que tenga una ilusión, que lo sienta, que le guste, que es que eso se nota. Y al final ese es el boca a boca que hablamos y que al final transmite. Estamos hablando de que el yacimiento es de finales de la Edad de Bronce y de los más importantes de Europa de la Edad de Hierro, declarado Bien de Interés Cultural de Navarra por su importancia y relevancia arqueológica. Y ahí está Pilar Jiménez, que empieza a hablar y les toca, en fin, pues algo tan importante. Y dices, la Edad de Hierro, ¿y cómo te metes en el papel? Cuéntanos, Pilar, por favor, así un resumen de lo que te toca hacer. Pues a ver, yo es que no pensaba ser guía, lo primero, porque veo a estas, que son unas profesionales, y yo digo, yo no me veo en ese papel. Lo que pasa es que tienes ganas. Porque yo quería ser guía, pero que no me veo capaz. O sea, yo tengo miedo escénico de decir, oye, si meto la pata, y si me pongo nerviosa, y si me quedo en blanco. O sea, todas esas cosas te hacen echarte para atrás. Pero bueno, como esta es mi primera interpretación, yo pienso que sí. A ver, es pues lo que te decía, ¿no? Es, te metes porque quieres demostrar al resto de la gente lo que tienes en el pueblo. Entonces, claro, es el primer paso. Que te tienes que formar, que te queda mucho camino, que tienes que memorizar muchas cosas, pero bueno, lo primero es la ilusión, y como tenemos ilusión y ganas, pues ya está. Ya luego es todo poco a poco, poquito a poco se va haciendo el camino. Alcaldesa, ¿qué te apetecía decir después de escuchar a Manolo y a Pilar? Que es un orgullo para mí el tener 17 personas aquí formándose, porque es una cosa complicada el formarse en arqueología, y que están allí deseando de trabajar y de estar allí los domingos trabajando y haciendo visitas guiadas, igual que llevamos en los amigos del castillo. Pues es algo que no es pasajero, que hay que trabajar ahí todos los domingos y la gente responde, y para mí es un orgullo tener gente que... Porque el tener un equipo bueno es lo básico y principal para cualquier cosa que quieras hacer. Manolo, en fin, que yo creo que esto para ti es como una nueva experiencia en la vida, ¿no? O sea, sí. El volverte a encontrar con tus raíces es... Tiene que ser un... O sea, lo que tú vas descubriendo es que te tiene que sumergir de lleno en la vida de tu abuelo, ¿no? Y esto tiene que ser súper emotivo, ¿no? Lo que estás viviendo en estos momentos. Si nos puedes contar algo a los televidentes. Sí, es que, no, de la historia de mi abuelo no... Sí. Yo ahora, al meterme en esto, he intentado hablar con familiares vivos que tienen han tenido relación con mi abuelo, pero no me cuentan nada, nadie sabe nada. Quedó un poco ahí, igual es simplemente por el apellido, que somos un apellido que bueno, no nos damos mucha importancia, ni la familia le da mucha importancia que el abuelo fuese el descubridor. No. Y fíjate, ¿no? Cuando, Pilar, cuando vemos todo lo que es, cuando te está tocando descubrir todo lo que hay detrás, lo dices, madre mía, ¿no? Lo que hay en Cortés. Además, fíjate, ahora que te estaba oyendo, estaba pensando, igual antes, cuando pasaba todo esto, igual no le daban tanta importancia como la que tenía, como a lo mejor lo que le estamos haciendo ahora, ¿no? A lo mejor estás haciendo desempolvando, ¿no? Y no le das importancia. Y luego con los años dices, jo, fíjate lo que hicieron estos, lo hacían de una manera tan desinteresada. De hecho, desde 1946 que se descubrió, después estuvieron excavando en 1986-88 y después hasta el 2000 y no teníamos nada. O sea, en Cortes no había nada. Sabíamos que habían salido unas piezas que se las habían llevado al gobierno de Navarra, que estaban en el Museo de Navarra, en el Museo de Castejón, en Zaragoza, en Galicia y repartidas, pero en Cortes no teníamos nada. O sea, había una desafección respecto a este tema. Entonces hemos tenido que dar cuenta del valor que tiene realmente y ponerlo nosotros en valor, sí. Porque si no lo pones tú, no lo pone nadie. No lo pone nadie. Sí, como no lo ponía nadie, pues no, ahí no está. Sí. No lo pone nadie. Es una pena, además, que tengas una cosa que es tuya y que se lo estén apropiando otros. Entonces decimos, no, pero hacen muy bien, ojo. Sí. El problema era nuestro, que no lo poníamos que no en valor. Pedías, y ahora ya estamos en ello. Sí. Hemos hecho el museo virtual, ahora hemos hecho el museo, la exposición permanente, y lo tercero es, como ha dicho antes la María Jesús, la concejal de patrimonio, es el yacimiento. Entonces, poco a poco, paso a paso. Es que al final estamos hablando de empezar de cero. Es que lo del castillo también fue algo impresionante. Sí. Entonces, claro, todo el trabajo que habéis realizado, que ya se empieza a ver, a recoger los frutos, ¿no? Hablábamos también el otro día, hacíamos un programa especial desde Corella, y también hay un colectivo que son visitas guiadas turísticas que han empezado, y ellos mismos también lo dicen, ¿no? Que llevan ya 2, 3, 4 años, no recuerdo bien la cifra de años que llevan, pues ya poco a poco que están consiguiendo que vaya más personas a Corella, ¿no? Y esto es al final lo que también vosotros estáis consiguiendo. Entonces, si te parece, por resumir un poquillo, cuando vienen las personas, ¿qué les hacéis, qué les decís? Así brevemente, ¿no? Pilar, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo? Pues con la... ¿Cómo recibís? Sí. Bueno, pues a ver, como es la primera vez que ¿sí? hemos hecho la primera, o sea, este domingo, ayer, ¿sí? fue la primera. Pues ¿no? ya nos vamos ya a la de Semana Santa, venga, ¿qué va a ser? ¿Qué? Bueno, pues yo la Semana Santa voy a ir con alguno. Que lo va a hacer Manolo. Va a hacer Manolo, yo no. Una de las visitas la va a hacer Manolo, así que vamos a dejar que sea Manolo sí. el que explique un poco... ¿Cómo funciona la visita? ¿Cómo vais a hacer en Semana Santa? Cuéntanos. Pues hombre, se recibe a la gente, por supuesto se agradece que se hayan interesado por la visita, se les comenta si han hecho o van a hacer la del castillo, porque está, ya sabéis que está ubicado, la exposición permanente está ubicada en un habitáculo del castillo. Uh-huh. Se les aconseja que si no lo han visitado el castillo, que lo visiten. Y bueno, pues se les intenta, si no son, lo normal es que tampoco sea gente muy experta, se les intenta pues explicar, que conozcan un poco a través de la exposición, encauzarles para que conozcan la historia de este pequeño monte que teníamos ahí un poco hasta 2000 años olvidado, sin saber nadie que existía ahí un yacimiento. Y se les intenta un poco pues explicar desde... los métodos de los arqueólogos, qué hicieron, por qué, cómo, qué subvenciones hubo y, bueno, igual es contar mucho, pero bueno, luego acabamos con material real que se ha traído del Museo de Pamplona y se ha restaurado. Todo esto es posible muy cerquita de Tudela, lo tenemos a 10 minutos, cualquier persona que le apetezca ver de toda la Ribera, de Aragón, de La Rioja, de Soria, pues una propuesta interesante. Conchi, antes de finalizar el programa. Sí, quería un pequeño dato. La Universidad de Barcelona nos ha donado la estratigrafía original que hizo Juan de Malúcar de Motes. O sea, él cuando descubrió el yacimiento hizo un corte en el yacimiento y allí sacó toda la estratigrafía de todo lo que iba excavando, porque ahí son 6 poblados uno encima de otro. Entonces, él lo iba dibujando, era un método en aquella época novedoso, y lo iba dibujando en un papel cuadriculado. Y ese papel cuadriculado lo tenemos el original, lo ha donado la Universidad de Barcelona a Cortes para que todo el mundo que venga lo pueda ver. Eso es una de las joyas. Hay más, ¿eh? Hay bastantes más. Pero para ello es mejor que vengan y que pasen una mañana. Y además sí. al lado tienen el parque, que está muy bien también, que tienen un montón de tipos de árboles y además está muy bien explicado. En fin, que son propuestas que están todas alrededor y que es un foco importante de turismo. Así que solo nos queda darle la enhorabuena a Manolo Crespo, el nieto Manolo Crespo La Laguna, nieto de Antonio La Laguna, que descubrió este yacimiento en 1946 y en 2018, lo que es la vida, pues esta Semana Santa ustedes van a tener la ocasión. Así que Manolo Crespo La Laguna, enhorabuena, y también a Pilar Jiménez. Gracias a vosotros por venir. Que lo paséis. Y dar por publicidad de todo esto que estamos haciendo, que nos cuesta mucho esfuerzo, pero a la vez lo hacemos con mucha... satisfacción, para que todo el mundo lo conozca. Pues gracias al Ayuntamiento de Cortes por volvernos a invitar. Concha Ausejo, junto también, como hemos hablado, con don Fernando Sierra Estoduto y también María Jesús Zoco, concejal de Cultura. Que en fin, que tengáis una semana espléndida. ¿Algo más que decir a los oyentes? Concha Ausejo. Nada, que disfruten de la Semana Santa y que si quieren pasar una mañana entretenida, pues aquí pueden venir a Cortes. Los tendremos toda la mañana muy ocupados. Ya lo saben, el Jueves Santo, Viernes Santo y el domingo también, desde las 10:30 y a las 10:30 es la visita a la exposición y a las 12 es la visita al castillo. Recordamos el teléfono, que es el 676-38-15-63. El precio es de 3 euros. No hemos dicho si también está incluido en los 3 euros o hay que pagar algo más por verla. Lo mismo, o sea que es lo mismo. Así que tienen un 2x1, qué mejor. Gracias al Ayuntamiento de Cortes en este... A ver, vamos a aclararlo. A ver, que has hecho una oferta y de momento no estamos en oferta. 3 euros cada... 3 euros la exposición y 3 euros. Exacto. Bueno, no, está dentro de un precio bastante... Es la misma tarifa para los dos sitios, pero cada uno tiene su tarifa. Pues, programa especial desde el Ayuntamiento de Cortes, hoy recién inaugurado hace una semanita, pues también encantados de haberlo podido realizar desde aquí el programa. Muchas gracias a todos.